lleva las amarguras que activan mi dolor. Decime cuando sueña con locas ilusiones, oí de mis canciones las quejas de mi amor. Vives al pasar, en el néctar de las flores, tras amores va el besar. Radiante tus jardines, oirá los querubines de un cielo de ilusión, cantar desde las nubes, que empina la aventura, las tristes amarguras que alberga mi pasión. En el nedal de las flores, tras amores va el pesar. Bogas entre los mares del mundo sin sabor. Cuando con mis canciones y acento melodioso yo ofrezco cariñoso mi pobre corazón. En el néctar de las flores, tras amores, va.